Desde su disco Paradiso, ellos son Sober. Y 10 años, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes. Y enseguida nos vamos con las peticiones. Antes Saratoga, a morir. Son Saratoga y de las muchas formaciones que ha tenido, esta era cuando estaba Leo Jiménez a la voz, conocido con el sobrenombre de La Bestia o La Gritona, según Manutálica, que para gusto los colores. La primera petición nos llega a través del teléfono 971 19 18 23. Nos llama Buffy, que se ha tomado un gin tonic, dice, solo uno. Y para él mismo, se la dedica para él mismo esta canción de Sangreit, desde el último concert, El Señor de los Pedres. gracias por haber venido. En directo, ellos son Sangraid y el Señor de las Pedres en ese concierto de despedida que dieron la banda en el Palau Sant Jordi. Y hasta la petición que nos hace Bufi a través de nuestro teléfono 971-19-1823. Y nos vamos a la web clubdecoleguitas.com, que nos escribe Pau y nos dice: ¿sabes qué me vas a poner para mañana? Pues está claro, una de los Zeppelin, a ser posible del 3, el álbum 3, no está mal, ¿no? Gracias, coleguita. Pues gracias, Pau. Y con el disco que abren, Immigrant Song, Led Zeppelin. Song, ellos son Led Zeppelin y esta la petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com, al igual que también Manutálica, que nos limitamos para así evitar palabras malsonantes que bueno, que luego la gente se pone como se pone, pero bueno, nos dice: hola, CD4 corte 1, es decir, Metallica, evidentemente, desde su disco And Justice for All, Blackened. We'll be right back. Metallica y su tema Blackened dentro de su disco Injustice for All. Petición que nos hace Manutallica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y más peticiones que nos llegan. Nos escribe Andrea, dice: hola, mi hombre. Ay, hazme feliz. Joder, cómo estamos hoy. Creator, por ejemplo, en drama, chao, chao y un muac. Creo que hoy pillo. This is the end of all I've suffering. This is the end of all that's pain. Fear, destruction, greed exists no longer. Nothing's left, no, nothing can remain. It's getting closer, it's getting closer. Follow my friend, follow my friend. Endorama's touching you. This is the end, this is the end. Expect no mercy, expect no mercy. Just understand, just understand. Endorama comes around. This is the end, this is the end of your false paradigm. This is the end of mankind's pride. Masks of selfishness needed no longer. All forgotten dark illusions die. It's getting closer, it's getting closer. Follow my friend, follow my friend. Endorama's touching drama. This is the end, this is the end. Expect no mercy, expect no mercy. Just understand. Son Creator y esta es la petición que nos hace Andrea a través de nuestra web en club de, no, sí, ahí en la web clubdecoleguitas.com. Y más peticiones también nos escribe Matrix69, dice: ¿qué pasa? Por fin viernes, hoy me gustaría escuchar In Flames Clown Connected, gracias. We'll be right back. Cloud Connected, ellos son In Flames y está la petición que nos hace Matrix69 en nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos vamos al email clubdecoleguitas@radioexit.com. El macro email con más de 365 peticiones que nos hace Sekun, entre ellas están temas como este, Avalanche, Delirios de Grandeza. Ellos son Avalanche en la etapa de Víctor García como cantante desde su disco El Ángel Caído. Y otra de las peticiones que también nos hace Sekun en ese email nos pide a Medina Zahara, Todo tiene su fin. We'll be right back. Zahara y todo tiene su fin. Petición que nos hace Según en un email que nos envía clubdecoleguitas@radioexit.com y nos vamos a nuestro Facebook, donde nuestro coleguita Mai nos escribe y nos dice: anda Alex, enróllate y ponte la de No quiero ir al gym para dedicársela a todas las tías buenorras y a los vigoréxicos narcisistas con los que tenemos que lidiar cada mañana. Gracias y un abrazo. Ahí va, un abracete, compañero de gimnasio. Algún día en el velomar que estoy montado cada mañana llegaré a Formentera, pero mientras tanto, a escuchar buena música. El Reno Renardo, No quiero ir al gym. No quiero ir al gym, el Reno Renardo, desde el que fuera su primer disco. Y vamos avanzando, 3 de la tarde, 52 minutos, y no nos olvidamos de la canción de los viernes. Iron Maiden, Fear of the Dark. Bounce your next game ball when you're searching for the light.